buenas tardes o buenas noches según cuando vos estés escuchando este programa. Acá comienza Que Suene, el programa donde las radios comunitarias te traemos la música que suena en nuestros lugares. Tenemos el placer de comenzar esta edición escuchando Tonada y Lluvia de José Luis Aguirre de la mano de Radio Parabachasca desde Córdoba. Este tema ha sido incluido en el proyecto Canto al Monte Nativo, donde diversos artistas que habitan en el Valle de Traslasierra aportan desde su arte a la conciencia por el cuidado y respeto del monte y bosques nativos. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Comenzamos este viaje del que suene en Santa Fe desde Capitán Bermúdez, FM por Yahoo, nos recomienda a Miguel Sandrigo, que nos trae un adelanto de su EP Una fábrica de números. Presentamos a Miguel Sandrigo, joven músico compositor de la ciudad de San Lorenzo. La canción que estábamos escuchando es Pequeña, parte de su EP Bajar. Ahora le damos paso y palabra a Miguel para que nos comente sobre su nuevo sencillo, Una fábrica de números. Una fábrica de números es la primera canción de una trilogía que consta de 3 canciones y 3 fotografías que voy a terminar de publicar dentro de los próximos meses. Esta en particular habla de la vida en la ciudad desde mi punto de vista. Cuenta con la voz de Bruno Bergunián, la flauta de Agostina de Lorenzi, el bajo de Alexis Zárate. La fotografía la tomó Cecilia Fernández y la mezcla y el mastering, también la producción en general de la música, la realizó Francisco Avecillas y es de mi autoría la letra y la música. Los invito a escuchar Una fábrica de números. Libertad, pero no la encontrás, no nos mientan más. Que suene la música nuestra. Terminamos este viaje del que suene en la Patagonia. Radio Namuncurá nos recomienda a la orquesta Enriqueta Lucero. Esta orquesta de tango lleva el nombre de una maestra nacida en San Luis en 1830. Esta maestra se le plantó a Sarmiento cuando él era responsable de la educación en el primer gobierno de Julio Roca, allá por el 1881. Se propició una huelga por el atraso en los haberes, al tiempo que también denunció que los montos que percibían eran mucho menores a los que figuraban en los recibos. Esta orquesta, a recomendación de Radio Namuncurá desde la Patagonia, orquesta de tango, lleva su nombre. Enriqueta Lucero suena acá en El Que Suene. Escuchábamos El Irresistible de Logatti de la orquesta Enriqueta Lucero y a continuación suena Mala Junta de la orquesta Enriqueta Lucero acá en El Que Suene de Farco. Thank you.